Comienza Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Queridos amigos, bienvenidos a esta nueva cita con el misterio en Más allá de la realidad. Oyentes de España y de todo el mundo, hoy se dan cita aquí. Nos damos cita con el misterio para hablar de un personaje importantísimo, muchas veces olvidado y muchas veces también relegado al olvido y un poco, yo diría, que arrinconado. Vamos a hablar de la Virgen María. Sí, sí, es un programa de misterio. Y lo vamos a hacer con don Santiago Vázquez Padre, lo vamos a hacer con Fernando Vázquez. Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Santiago. Don Santiago, buenas noches. Buenas noches, gracias. Bueno, vamos a plantear muchas cosas encima de la mesa, de esta mesa, de este estudio imaginario que virtual que los oyentes escuchan. Así es. Porque preguntamos directamente, y enseguida entramos con el tema, las apariciones marianas, las apariciones de la Virgen, ¿provocadas por quién? ¿Es la Virgen la que se aparece? ¿Son seres de las tinieblas, seres oscuros? ¿Es cosa del demonio? En fin, mil y una preguntas que vamos a plantear hoy aquí. Que nadie se rasgue las vestiduras, que escuchen el programa los que lo deseen tranquilamente. No aconsejamos que lo hagan en el puesto de trabajo ni manejando una máquina, conduciendo, porque es un programa para escuchar, especialmente el de hoy, Fernando. Para estar atento, sí. Para estar atento. Y el tema que se presenta, interesantísimo. Muy interesante, realmente un tema apasionante y, como suele ser habitual, polémico. Muy polémico, muy polémico. Siempre desde el respeto y la educación. Bueno, yo diría algo más. Don Santiago, dígame. Que yo creo que entre todos los temas que habéis tocado del misterio, hoy es un misterio también. Es el que tiene más, el que entronca más misterio, porque quién sabe quién es la Virgen. Yo creo que si tú y los oyentes habláis al corazón, el corazón, por medio de la Virgen, te va a decir quién es la Virgen. Ojalá sea así. Confiamos, don Santiago, en su sabiduría, pero yo diría, a salud del corazón, en unos tiempos tan sumamente enloquecidos y materializados como los que vivimos, esa palabra, corazón, está un poco en desuso y yo diría que casi en el olvido. Sí, pero es que pasa una cosa. El corazón existe en el hombre que tiene sentimientos. El corazón no existe en aquel que va pregonando, que tiene sentimientos y luego ves que todo lo que tiene interiormente es vacío y tinieblas. Sí, señor. Quizá eso es precisamente el infierno. Yo termino. Para dar paso al programa. Tranquilo, si enseguida termino. Tenemos tiempo. Tú sabes que yo tengo en mente, pues el ser humano, cuando deja esta tierra, que realmente para millones y millones y millones, hombre, cada minuto, cada segundo muere un niño en el mundo. Terrible. Eso es terrible. Los que pasan hambre, los que tienen sed, los que no tienen medicinas, los que mueren antes de llegar a los 5 años, que son millones y millones de niños, para ellos y para nosotros también. Los que dicen que vivimos en el mundo rico o en el mundo occidental opulento, también es un infierno. Entonces, voy a con el argumento de la novela, que no voy a decir nombre ni título. Estamos aquí purgando en el infierno nuestras penas. Luego pasamos a un segundo estadio, que es donde esperamos. Las almas esperan a que Dios, o la Virgen, o Jesucristo, etcétera, nos destine a una de sus moradas. Y esa ciudad es el purgatorio. Y luego unos puede que vuelvan a la tierra para seguir sufriendo reencarnación, que es el infierno, y otros pasan a las moradas del Padre, que es donde está la luz. Y donde está, ¿qué me lo has explicado? Y donde está el árbol de la vida y el agua de la vida. Y esto, se merece un aplauso. Les puedo asegurar que es cierto. Muchas gracias. Qué bien lo has explicado, Santiago. Yo no lo hubiera hecho mejor, ¿eh? Llevo 22 años en el mundo del misterio. Es que yo he aprendido vosotros. ¿Cómo sí? Claro. ¿Cómo se nota que tenemos aquí un maestro? Gracias, maestro. No te vayas, porque empezamos enseguida, Fernando. Bueno, hoy jueves, este fin de semana estamos en Albacete. Así es. Cuarto Congreso Internacional de Vida Después de la Vida. Muchos invitados, muchos grandes personajes, el público amablemente, 1000 plazas, todas vendidas, todas las entradas vendidas. Mi ponencia, tengo que decirlo, me han preguntado, sábado, es decir, pasado mañana, 29 de octubre a las 12 de la mañana, en el Palacio de Congresos de Albacete, pero que nadie vaya sin entrada porque no puede entrar. Claro, claro. Porque no hay entrada. Ya no, está todo vendido hace mucho tiempo. Tengo que decir una cosa, que a pesar de que he dicho entradas vendidas, tú y otros importantes comunicadores vais completamente gratis. Sí, claro que sí, vamos gratis en el sentido de que toda la recaudación va destinada a paliar el hambre en el Cuerno de África, sí, en Somalia y demás. Y lo hacemos con todo el cariño del mundo, gratuitamente. Somos profesionales, trabajamos en esto, pero en este caso, por supuesto, que así es. Don Fernando, empezamos. Efectivamente, comenzamos, queridos amigos. Hacemos un programa polémico el de hoy, ¿eh? Sí, un programa intenso, interesante, en fin. En fin. Bueno, pues lo que decía, hacemos una breve pausa, queridos amigos, y enseguida, estamos de vuelta. Hasta ahora. Esta es nuestra dirección de correo electrónico. contacta@másalladelarealidad.com. Visite nuestra página web en internet. www.másalladelarealidad.com. Una de las mayores fonotecas del misterio en internet. Numerosos contenidos para todos los amantes de los enigmas y misterios. Visítennos. másalladelarealidad.com. Les esperamos. Esta es la dirección de nuestro podcast: www.másalladelarealidad.com/podcast. Para más información, visite nuestra página web másalladelarealidad.com. El misterio para todo el planeta. España es uno de los países más cristianos del mundo, donde más apariciones de la Virgen se han dado, pero esta noche vamos a ser muy críticos en este asunto, porque debemos serlo. Sí, porque el tema de las apariciones de la Virgen siempre hay que cogerlo primero con mucha cautela. Con mucha cautela, con pinzas casi, y en principio desconfiando. Siempre desconfiando, y por supuesto, como en todo, también ha habido fraude premeditado, y también, por otra parte, pues fenómenos puramente subjetivos o de índole o de origen psicológico. Efectivamente. Pero eso no quita que existan verdaderamente apariciones auténticas, y cuando digo auténticas, no me refiero precisamente a que sea la Virgen que se aparece, porque a lo mejor miles de personas piensan que en un lugar determinado quien se está apareciendo es la Virgen, cuando realmente quien se está apareciendo en ese lugar o quien se está manifestando en un lugar determinado, pues no es precisamente la Virgen. No es precisamente la Virgen. No. Y puede lo que sea, quien se manifiesta, tomar apariencia de Virgen. Imitando a la Virgen, sí, sí. Por supuesto, teóricamente es posible. Sería posible. Es decir, dentro de las manifestaciones de aparicionistas o de apariciones, quien se aparece puede tomar perfectamente la forma que desee, siempre y cuando cuente con una permisión desde lo alto, hablando desde un punto de vista metafísico o incluso teológico. Sí. Efectivamente. Tenemos, por ejemplo, el caso de muchas vidas de santos y de místicos, o santas y místicas, que han tenido supuestas apariciones de Jesús, de la Virgen, cuando después se ha demostrado que no eran ni Jesús ni la Virgen. Por ejemplo, yo recuerdo, Fernando, recuerdo un caso, un episodio de la vida de la madre María Luisa, Zancajo de la Mata, cuando se le aparece Jesús, supuestamente Jesús. Supuestamente. Sí. Y le dice que está condenada. Si no recuerdo mal, es de la madre María Luisa. Si estoy equivocado, que los siguientes me perdonen. No me gusta hablar de memoria, pero creo que no voy desacertado. Pues bien, se aparece supuestamente Jesús y le dice que está condenada. Una vez se le aparece. Sí, y le dice que está condenada. Así, de crudo. Y claro, ella cae en un estado de desánimo total y absoluto, porque si el mismísimo Señor le está diciendo que haga lo que haga, se va a condenar, pues evidentemente perdió toda la esperanza que podía tener. Esto también ocurrió en la vida de un fraile que acompañaba a San Francisco de Asís, y también tuvo efectivamente la aparición supuestamente de Jesús, donde también le vuelve a decir lo mismo, efectivamente. Le vuelve a decir que está condenado, que no se esfuerce tanto en sus quehaceres ascéticos, en sus mortificaciones, porque haga lo que haga, se va a condenar. Sí. Creo que lo contamos hace no demasiado tiempo, sí. Cuando le dice San Francisco por revelación a ese fraile, la próxima vez que se te aparezca, mírale los pies. En efecto. Y si son pezuñas, es que es el diablo, es el demonio. Exista o no, yo aquí no entro hoy. Uh-huh. Pero lo cierto es que cuando se vuelve a aparecer Jesús, este fraile mira a los pies y no eran pies, eran pezuñas. Eran pezuñas. Y entonces le dice, ven aquí que te voy a llenar la boca de estiércol, espíritu inmundo, apártate de este lugar y sal de aquí. Y en ese momento la aparición se desvaneció por completo. Por lo tanto, es un mundo que hay que, como tú bien decías, hay que coger con pinzas este asunto de las apariciones. Con muchísima cautela. Claro, claro. Claro. Y siempre al principio y después, mostrando una prudencia, una barrera, un cierto escepticismo. Exactamente. Porque también, y yo creo que todos los oyentes que nos escuchan en esta gran familia del misterio, de más allá de la realidad, aficionados todos ellos, si lo escuchan es porque les gusta el misterio, efectivamente, pues saben precisamente que es un terreno que se presta mucho, por un lado al fraude, por otra parte se presta a factores psicológicos, uh-huh, por parte de la persona que dice, persona o personas, a veces son varias. Sí. Que dicen estar viendo a la Virgen, o que reciben comunicaciones de la Virgen. Y por otra parte, que es el asunto que hoy vamos a tratar más, es si realmente el fenómeno se produce, si realmente hay una parte espiritual, un origen espiritual en las manifestaciones, ¿quién es quien se manifiesta en esas apariciones? Efectivamente. En España, pues lo dije al principio, España yo creo que es el país más, yo diría que sino el más, que no se me enfaden, por ejemplo, los mexicanos, ¿no? Con Guadalupe. Por supuesto. O en Portugal con Fátima, o en Francia con Lourdes, en Medjugorje, por ejemplo, también unas famosísimas apariciones, tantas y tantas apariciones importantes que hay en el mundo. Pero en España es cierto que en lo que es el territorio español o la geografía española, pues hay una cantidad enorme de supuestas apariciones de la Virgen. Unas que cuentan con la quiescencia o la, en fin, con la aprobación, por decirlo así, de la Iglesia. Uh-huh. Porque la Iglesia, según mi criterio, no declara unas apariciones auténticas y otras falsas. ¿No las declara? En este caso, no. Uh-huh. Es decir, Fátima es Fátima y la Virgen se apareció en Fátima, pero no porque lo diga la Iglesia o porque la Iglesia haya dicho que esto es dogma y que hay que creer en las apariciones de Fátima. Sí. Es decir, las apariciones no constituyen un dogma desde el punto de vista teológico de la Iglesia. Pero entonces la Iglesia, ¿qué es lo que hace cuando se produce una aparición que luego queda aprobada por la Iglesia? Sencillamente, y resumiendo mucho, porque podríamos hablar mucho sobre este asunto, sencillamente apoyar las apariciones. España, un país eminentemente mariano, y hoy analizamos esta cuestión, ¿quién está detrás de las supuestas apariciones de la Virgen? Fernando, creo que es un tema interesantísimo. Muy interesante. Y... que nunca se ha tratado en la radio, hay que decirlo. Sí, sí, sí, sí, efectivamente. Y por eso lo hacemos, porque consideramos oportuno y necesario preguntarnos acerca de este pormenor. Efectivamente, y vuelvo a insistir, a riesgo de ser un poco pesado y reiterativo, ¿no? Pero las... a veces más vale insistir un poco y que quede todo claro que no quedarse en la incógnita. Claro, no, yo vuelvo a insistir en que una supuesta aparición de la Virgen siempre debe cogerse con pinzas, con cautela y con muchísima prudencia. Hace ya unos años conocimos a una gran persona, Santiago Latorre. Sí. Santiago Latorre, recordarán muchos de nuestros oyentes que hemos emitido en estos años de profesión nuestras entrevistas con él. Fue una persona que tuvo dos experiencias de vida después de la vida. Y un invitado, Santiago. Sí. Por el que nos preguntan mucho. Nos preguntan mucho. Y nos insisten en que cuándo va a estar de nuevo en el programa. Traeremos al programa a Santiago Latorre, pero hace no demasiado tiempo le escribí un mail. También posteriormente he intentado contactar con él a través del teléfono móvil. Nos ha sido imposible contar con Santiago Latorre para este programa. Confío y deseo que él esté satisfecho, que hablemos de lo que él piensa acerca de este tema, porque me parece muy interesante, aunque podemos rebatir o podemos no estar de acuerdo con algunas cosas. En efecto. Nos hubiera gustado traer hoy aquí a Santiago Latorre, pero vuelvo a decir que he intentado contactar con él y no ha sido posible. No ha sido posible. En un futuro, si Dios quiere, pues tendremos a Santiago para hablar de este y de muchos temas, porque es un sabio. Hombre, que sí lo es. Es un sabio. Él nos regaló, porque él tuvo su experiencia, la primera en 1989, y yo le conozco, igual que tú, Fernando, le conocimos personalmente, porque salió en todas las emisoras de radio, en televisión, en prensa. Sí. A raíz de su experiencia. Y nosotros, que estábamos en Radio Intercontinental, le llamamos para hacerle una entrevista. Y él acudió encantado. Hablamos de hace ya unos cuantos años. Pues vino noviembre de 1992. Pues figúrense todos ustedes. Incluso creo que podría decirte la fecha exacta. ¿Sí? Ya sabes. ¿Sí? Que para las fechas soy muy bueno y para los nombres menos bueno. A ver, ¿antes de mi cumpleaños o después? Antes. Antes. Si no recuerdo mal, me bailan un poco las fechas. No sé si fue el... Es intrascendente, pero bueno, dentro de una nota de humor. Sí, de humor sí, sano. Sí. No sé si fue el 7 de noviembre. Uh-huh. O el 11 de noviembre del año 1992. Cuando conocimos a Santiago Latorre en Radio Intercontinental, en un programa que dirigía nuestro padre, don Santiago Vázquez Padre, Dos en la Madrugada. Ahí tenía yo pues mi sección de misterio. ¿Mm? Sí. De parapsicología, misterios, enigmas, en fin, estos temas que tanto nos han gustado siempre y que constituyen hoy en día nuestra profesión. E invitamos a Santiago Latorre para entrevistarle. Ahí estaba nuestro inolvidable Enrique Muro, ahí estaba otro buen compañero, Francisco Contreras, estabas tú, estaba yo, y después del programa nos fuimos a la aventura. Sí, cierto. Porque es que acabamos a las tantas de la madrugada charlando en el coche, porque hacía un frío tremendo, sí, pleno mes de noviembre. Acabamos por la Sierra de Madrid, a las 5 de la mañana, que abría una churrería en Villalba. Me acuerdo perfectamente, sí. Y acabamos comiendo churros en el coche. Sí. Y hablando con Santiago Latorre de sus dos experiencias. Aquí vendría vamos, que ni pintado eso de hablando de lo divino y de lo humano. Desde luego, desde luego. Y había que ver a ese hombre, a esa gran persona que es Santiago Latorre, había que verle cómo en determinados momentos de su narración, de su experiencia, de todo lo que vivió fuera del cuerpo, de su encuentro con Jesús. Yo sí que creo que la experiencia, y lo digo abiertamente, yo creo totalmente en la experiencia de Santiago Latorre. Sí. Creo que no se inventa nada, creo que es absolutamente real. Otra cosa es lo que después él ha escrito en el libro de la verdad 1, 2 y 3, en tres partes. Se puede estar de acuerdo en algunas cosas sí, en otras no, cada oyente que juzgue o que dé su opinión o que tenga su opinión. Pero yo en la experiencia de Santiago, sobre todo en la primera, la segunda la conozco menos, yo sí que creo. Creo que es real. Sé que ha sufrido mucho por ello también. Muchísimo. Porque hablar del espíritu, digo que ha sufrido porque hablar del espíritu en estos tiempos tan asquerosamente materialistas es un insulto contra la razón. Lo digo así abiertamente. Sí, sí, sí, es así. Hablar del espíritu no se lleva y está mal visto. Y cuando hablas del espíritu te miran de reojo, de soslayo, de refilón, a veces por encima del hombro, pensando que son superiores a ti porque hablas y confiesas que crees en la existencia del alma y de un más allá y de un ser supremo. Sí, sí, es así. En efecto. Bueno, pues Santiago se emocionaba en diferentes partes de la experiencia. Cuando contaba su encuentro con Jesús fuera del cuerpo, cuando ve al Padre, nada más y nada menos, o la representación del Padre, de Dios Todopoderoso. Ha estado aquí con nosotros en Madrid en dos ocasiones. Hemos hablado mucho, lo hemos tenido en radio muchas veces, pues como 3-4 veces puede ser. Sí, Radio sí, Getafe, sí, sí, sí. Radio Intercontinental, creo que 3 o 4 veces. Sí, sí, unas 4 veces diría yo. Y conocemos bien a Santiago. Desde aquí un abrazo muy fuerte. Y nos pesa no tenerle esta noche aquí. Mucho. Porque nos hubiera, como vuelvo a decir, gustado tenerle aquí como protagonista. Como no ha podido ser y como no hemos podido contactar con él porque ha sido imposible, hemos sacado de su libro, del libro de la verdad, primera parte, que pueden encontrar ustedes en su página web, repito, www.encuentrocondios.com, unas palabras que desde luego no dejan indiferente a nadie. Porque tanto los unos, los que creen de una forma visceral, diría yo, en las apariciones marianas, en las apariciones de la Virgen, así como la postura de aquellos que va en contra de toda aparición de la Virgen, lo que Santiago Latorre dice en su libro de la verdad, primera parte, realmente vuelvo a decir que no deja indiferente a nadie. Desde luego que no. Además, unos libros que están a disposición de cualquiera. Gratuitamente. Gratuitamente. Está a disposición gratuitamente de todas aquellas personas que quieran leerlo, simplemente como hay muchas páginas en internet. Vamos al medio de la cuestión. Fernando, por favor, vamos a ir haciendo pausas y por favor, este es un programa especialmente para escuchar. Hay programas que son más radiofónicos, hay programas que son más profundos de los que hacemos. Este es un programa para pensar, es un programa para pensar y para escuchar atentamente. Así que si usted está conduciendo, si usted está manejando una máquina, por favor no lo escuche porque requiere mucha atención. Resérvelo por favor para escucharlo cuando pueda atender realmente y con los 5 sentidos a lo que se va a ir diciendo aquí esta noche, mejor dicho esta madrugada, Fernando, sí, en este programa. ¿Quién está detrás de las supuestas apariciones de la Virgen? ¿Qué es lo que hay detrás de esas apariciones? ¿Es la Virgen? ¿Son seres de las tinieblas? ¿Son seres oscuros? Vamos a investigarlo esta noche. Fernando. A ello. Hemos entresacado estas líneas del libro primero de la verdad, de Santiago Latorre. Cuando quieras. Pues dice así. Y no querría pasar por alto un tema que tiene que ver también con Cristo Jesús, María, su madre. María fue la madre en la materia de Cristo Jesús. Aquí nos encontramos con un primer escollo. A ver. Santiago dice que fue la madre en la materia de Cristo Jesús. Sabemos, y yo simplemente me voy a limitar a ir comentando lo que Santiago dice en su libro. No me voy a pronunciar ni voy a dar mi opinión, porque no es mi misión, ni menos esta noche. Pero desde un punto de vista teológico, la Virgen María o María no solamente es la madre en la materia de Jesucristo, es también la madre de Dios. Claro. En el reino de los cielos. Efectivamente. Es la intermediaria entre los hombres y Dios. Es decir, que su papel no se circunscribió a ser la madre material de Jesús, sino que después fue mucho más allá de la dormición y su asunción, no ascensión, que son cosas diferentes, sí, a los cielos, es la madre de Jesús, es decir, la madre de Dios, porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Sí. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un primer escollo. ¿Quién es? La pregunta es, ¿quién es la Virgen? ¿Quién es la Virgen? Esa es la gran pregunta. Para empezar, como plato fuerte, primera pregunta, ¿quién es la Virgen? Es que menuda pregunta, Santiago. Para los protestantes, su papel se circunscribe a la vida material de Jesús. Exclusivamente a eso. Exclusivamente. Es que no creen. No creen los protestantes en un papel post-mortem, espiritual, de la Virgen. En absoluto. Y sabemos que, por supuesto, los protestantes no creen en los santos. Santos solamente es el Señor para ellos. La Trinidad, en definitiva, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí. Y nadie más es santo. Ni siquiera la Virgen. Para el catolicismo, sí. Y habrá muchos oyentes que estén escuchándonos y que para unos en efecto digan, no, la Virgen es un ser divino. No, para otros dirán, no, la Virgen es un ser humano y nada más. Divino solamente es Dios. Dios, el Hijo unigénito, es decir, el Verbo, la segunda persona, sí, y el Espíritu Santo. Nada más. Por eso aquello de la bienaventurada Virgen María es bienaventurada, pero también se dice dentro del catolicismo la Santísima Virgen María. Efectivamente. Claro, según el catolicismo sí. Sí. La Santísima Virgen María. Y luego nos encontramos dentro del catolicismo con los santos. Así como dentro de otras muchas religiones y doctrinas tampoco aceptan la santidad de la Virgen. Sí. Es decir, que la dejan sencillamente como madre terrenal de Jesús. Ya la podemos seguir. Continuamos. Tanto su espíritu, el de María, como el de José, su esposo, fueron elegidos por su perfección para desempeñar la honrosa misión de padres terrenales de Cristo Jesús. Al mismo tiempo, los dos poseían unas características apropiadas para que los cuerpos material y astral de Cristo Jesús fueran los adecuados para su delicada misión. Es evidente, y muy brevemente, que si Dios escogió a María como su madre y a José como su padre, evidentemente esos dos seres tuvieron que ser muy especiales. Muchísimo. Ahí sí que estamos de acuerdo. Sin duda. Totalmente. Unidos en matrimonio estos dos seres, engendraron la parte, digamos, humana lo entre comillas, Santiago la Torre, la parte de Jesús que tendría Cristo Jesús en la tierra, puesto que el Espíritu era una parte de la energía de Cristo, el Hijo de Dios, persona de la Trinidad. Aquí, más de un oyente, ahora mismo, pondrá el grito en el cielo. Seguro. Porque dice Santiago, unidos en matrimonio estos dos seres. Es decir, que como dijo en la entrevista de Radio Intercontinental, engendraron a Jesús como todos engendramos ahora y siempre. Según este, el texto, le quita a la Virgen el estatus de Virgen. La virginidad de María antes, durante y después del parto. Eso es dogma. La virginidad de María. Sí. Tenemos las dos visiones. La que aporta no solamente Santiago la Torre, sino también muchas otras personas dentro de muy diferentes confesiones y doctrinas. Que la Virgen y José en matrimonio engendraron a Jesús, como todos engendramos ahora y siempre. Es decir, la virginidad de María queda totalmente anulada. Yo me remito a los textos. ¿Qué textos? Pues me refiero a los evangelios. ¿Y los evangelios qué es lo que nos dicen? Pues nos dicen sencillamente que Jesús, en efecto, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Qué ocurre ahí, por tanto? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Una de dos. O los textos están adulterados y se ha añadido algo que no se corresponde con la verdad. Sí. O por otra parte, las personas que piensan que Jesús fue engendrado en el seno de María con la ayuda o la contribución o la intervención de José como hombre, pues están equivocados. Yo personalmente pienso, y en este punto sí me voy a pronunciar, si me permiten, yo creo en la visión no testamentaria. Jesús no es fruto de una unión carnal, pero no por demonizar al sexo. El sexo, cuando hay un sentimiento verdadero, también es santo, también lo es cuando hay un sentimiento verdadero de amor. En definitiva, es un tema sobre el que solamente sobre este punto, Fernando, podremos hacer un programa o dos. Sí. La virginidad de María, el protestantismo lo acepta. ¿Por qué? Porque acepta los textos neotestamentarios, los evangelios. Y los evangelios son muy, muy concretos. Son absolutamente concretos. Nos dicen que el Hijo fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Sí, efectivamente. Eso es lo que dicen los textos. Que no hubo intervención de hombre. Y cuando José va a repudiar porque se entera que María está embarazada, dice que decidió repudiarla en secreto porque era un hombre justo y bueno. Sí. Y no quería que la apedreasen, porque si no era suyo, ¿de quién era? Claro. Había adulterado, había cometido adulterio, y el adulterio estaba castigado con la lapidación. Y como no quería que su mujer fuera lapidada, es cuando él se decide a decir, no, me marcho en secreto para que no la lapiden. Y es cuando el ángel le para, le dice, quieto, José, no te vayas, que lo concebido en María no es obra de ningún hombre. Sí. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Claro, yo entiendo la visión de tanto de Santiago la Torre como de muchas otras personas, porque argumentan, y pasamos a otros puntos muy interesantes también, argumentan que todo se hizo según la ley en la vida de Jesús. Y que si todos entramos en la vida engendrados entre un hombre, o mediante un hombre y una mujer, Jesús no pudo ir contra la ley. Uh-huh. Y fue engendrado por hombre y mujer. Claro, es un argumento con cierta solidez, o con mucha solidez. Y con mucha lógica. Y con mucha lógica. Sí, sí. Pero claro, no estamos hablando de un cualquiera, entiéndanme. Cualquier ser humano es importantísimo ante los ojos de Dios, pero es que Jesús no era un ser humano más. No voy a entrar en si era el Hijo de Dios o no. O podríamos entrar, no tengo ningún problema, Fernando, en hacerlo. Pero yo sinceramente, quizás por mis creencias, había uno que me llamaba el otro día fanático religioso. Yo no soy ningún fanático religioso. Simplemente creo en Jesús de Nazaret, pero también creo en las enseñanzas de otros maestros, de Buda, de Siddhartha Gautama. También creo en las enseñanzas de algunos yogis de la India, que comentaba hace unas horas un libro maravilloso de Paramahansa Yogananda. Tengo varios libros suyos, autobiografía de un yogi, el yoga de Jesús, la sabiduría eterna, libros que son interesantísimos. Mucho, muchísimo. Es decir, que yo no rechazo eso, no lo rechazo. Pero yo personalmente me quedo con la visión neotestamentaria. Los textos dicen eso. Y no solamente eso, sino que eso va unido con el tema que vamos a abordar enseguida, lo que son propiamente las apariciones. ¿Qué es lo que dice o ha dicho la Virgen en esas apariciones? Jesús no fue concebido, en mi opinión, a través del sexo entre María y José. Me pueden decir que tuvo hermanos porque lo dice la Biblia. Sobre eso habría mucho que hablar. Porque puede ser hermanos de Jesús como posibilidades, hijos de José, por ejemplo, que se cree, hay algunos documentos que hablan de ello, que era viudo, uh-huh, y que María era su segunda mujer, y que esos hermanos de los que habla el Evangelio eran hijos de José, pero no de María. Otras versiones hablan de que eran parientes, hermanos, no como hermanos de sangre, sino simplemente parientes, primos de Jesús. La palabra la tienen todos ustedes, amigos. Tema interesantísimo. Escríbanos a contacta@másalladelarealidad.com y nos cuentan su opinión, porque volveremos sobre este asunto. Y estoy sintetizando mucho, Fernando, mis comentarios, porque sobre, como puedes observar, sobre cada punto se puede hablar mucho. Muchísimo. Cuando quieras me pones una mordaza. Y también me gustaría, cuando tú lo creas oportuno, conocer tu opinión, porque los oyentes también quieren conocer tu opinión, cuando tú lo creas oportuno. Fernando. Más adelante. Muy bien, adelante. Continuamos leyendo este texto. Los dos dieron su consentimiento espiritual para la misión, aunque testimonialmente solo fuera recogido el de María, puesto que los dos iban a ser padres materiales. Me consta, respecto a esto, la dulzura de José como padre y la forma en que, al ser hombres los dos y trabajar juntos, cooperó en la formación de su hijo, aunque éste no pudiera continuar la tradición del taller que poseía la familia. Cristo Jesús llegó a amar mucho a su padre. Cierto, no hay nada que comentar. Creo que lo ha dicho todo Santiago La Torre a través de la voz de Fernando Vázquez. En efecto, parece ser, claro, son documentos no apócrifos, pero con un valor histórico relativo, que Jesús viajó, por ejemplo. trabajó en el taller de su padre. Pues es posible que hasta determinada edad sí. Sí, es posible que sí. Es posible que sí. Pero llegados a un punto, esos documentos nos dicen que Jesús viajó. Y viajó en esa búsqueda espiritual de encontrarse a sí mismo. Por lo tanto, también se dice, aunque no viene en los evangelios, que José murió siendo Jesús todavía joven y que tuvo que ocuparse de su madre y del negocio del taller, de la carpintería, porque era carpintero y demás. Continuamos. Con su madre le unía un afecto más intelectual, puesto que al ser ella de familia acomodada, adquirió gran formación. Bueno, esto de familia acomodada es posible, yo no lo niego, no lo niego. Al estar consagrada al templo toda su juventud, José murió pronto. Aquí está lo que he comentado. Exactamente, puesto que era ya mayor cuando se casó. Esto no es histórico, que quede claro. Para los neófitos que nos escuchen, los que se están iniciando, no es histórico y constatable. No hay ningún documento que avale esta hipótesis. Documento histórico, histórico. Sí. Con una credibilidad histórica realmente sólida, no lo hay. Pero sí que es verdad que hay algunas fuentes en las que se nos dice, como he comentado antes, que José, el padre, no digo biológico, de Jesús, pues que muriese pronto, porque ya era mayor que su madre, que María, y en efecto pues murió y Jesús tuvo además cargo del negocio. Además, en aquella época, pues una persona de, no sé, 50 años ya era una persona bastante mayor, no tiene una esperanza de vida como la que podemos tener hoy en día. Así era. Claro. Así es. Continuamos, Fernando. No pudiendo vivir la fase pública de Cristo Jesús, con lo que dejó sola a María durante ella. Cabe decir, en honor a la verdad, que María, al ser bastante intelectual y poseer a la vez un carácter bastante firme, trató en algunos momentos de influir sobre Cristo Jesús en lo referente a ideales políticos. Pero Cristo Jesús... Bien, sobre esto no hay nada, ¿eh? En los evangelios sobre este punto no hay nada. Es posible que, como dice el libro Durantia, el famoso libro Durantia, sí, pues que en efecto a lo mejor, tal vez, María tuviese un concepto del Mesías más político que espiritual, pero tampoco es histórico. En efecto, estamos en los antecedentes, ¿eh? Enseguida entramos propiamente con las apariciones marianas, y van a ver ustedes qué interesante es el asunto que nos propone Santiago Latorre. Pero Cristo Jesús no sentía en su interior que la misión fuera por ahí, porque era el Padre quien se manifestaba en él, y más de alguna vez se creó malestar entre ambos, e incluso en alguna ocasión María y algunos familiares a los que ella había pedido ayuda fueron a buscarlo, ya que veían hablar a Cristo Jesús dando la cara contra la hipocresía de la Iglesia oficial y el poder económico y político, ambos muy peligrosos. Bien, aquí resaltar simplemente ese pasaje de está fuera de sí, sí, cuando van a buscarle, y parece incomprensible, ¿verdad?, que tanto la madre de Jesús como sus hermanos o parientes, que no es el tema de hoy, pensaran que Jesús, ya predicando, se hubiera vuelto loco. Sí, sí. Es un pasaje que a mí personalmente, y la verdad siempre se ha dicha, es un pasaje que a mí personalmente siempre me ha intrigado mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se dice eso? Que además es que es literal, está fuera de sí. Está fuera de sí. Dice, porque pensaban, está fuera de sí. Sí. Y dice, oye, tu madre y tus hermanos te buscan, están aquí fuera. Y él respondió, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? y mirando, dice, a su alrededor, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. Los que hacen la voluntad de mi padre son mi hermano, mi madre y todo. Continuamos, Fernando. Fue ya casi al final cuando comprendió María la misión tremendamente altruista y difícil del propio Hijo de Dios. Y lo que sí me consta es que con el prendimiento posterior y la muerte injusta de su hijo, sufrió enormemente. Hasta aquí la realidad humana de María. Atención, porque ahora vamos a escuchar. Yo advierto a las personas que, en fin, que tengan unas creencias religiosas, espirituales muy arraigadas, en efecto, pues que tengan en cuenta que lo que se va a leer aquí a continuación, pues es duro, y que muchos de ustedes, igual que nosotros, en algún punto o en algunos puntos no estemos de acuerdo. Pero esto es lo que se ha planteado en más de una ocasión, no es la primera vez. Fernando. Bueno, pues continúa diciendo así: en cuanto a lo demás, trataré de ser claro. Ni el nacimiento sin pecado original de María, porque lo del pecado original para todos fue inventado, y sólo Adán y Eva hubieran sido responsables, según la ley. Esto es cierto, en el sentido de que si Adán y Eva, de ser dos individuos, hubieran pecado, solamente ellos serían responsables de lo que hubieran hecho. Sí, esto tiene su lógica. Tiene su lógica. Pero el hecho de que María naciera sin pecado original, yo no veo que tenga que ser así forzosamente. Puede ser, es una posibilidad. Seguimos. Continuamos. Ni su embarazo milagroso, entre comillas, sin intervención de hombre, ni su parto también. Ya lo hemos explicado, ya hemos hablado sobre el tema. Ni su parto también milagroso. Es decir, que durante el parto María mantuvo su virginidad. Sí, efectivamente. Ni su vida sin falta alguna. Siendo humana, era imperfecta y por lo tanto no estaba libre de cometer errores. Ni su asunción a los cielos en cuerpo mortal, es decir, material, porque si Cristo Jesús, que era Dios, no lo hizo así, sino que su cuerpo material quedó convertido en polvo para respetar la ley, menos podía hacerlo María, siendo un espíritu creado. Existieron nunca. Es decir, todo fue inventado. Bueno, aquí hay que hacer una serie de comentarios. Sí. Que me parecen muy importantes en cuanto a la vida de María sin falta alguna. Yo creo que perfectamente pudo ser posible, ¿lo crees? Sí, pero por una razón: porque desconocemos quién es María. Es que no sabemos quién es María. Si alguien puede responder a esa pregunta, que nos escribe y nos lo diga. Me refiero a su origen espiritual. Sí, porque no hay información al respecto de esta cuestión. No hay información. Es que no hay realmente una respuesta. No la hay para esto. Por otra parte, su asunción a los cielos en cuerpo mortal, es decir, material. Bueno, no fue exactamente así. La teología no lo explica así. ¿No lo explica así? No. ¿Cómo lo explica? ¿De qué manera lo explica la teología? La dormición es un fenómeno complejo. ¿Por qué? Cuando se produce esa dormición y se produce la asunción, no lo hace en cuerpo mortal. ¿Sufre algún tipo de transformación? Exactamente. ¿Cómo va a ascender al reino de los cielos con un cuerpo mortal? Es decir, se está penetrando una dimensión espiritual con un vehículo material, que es el cuerpo. Claro. Es una contradicción en términos. Sí. No tiene sentido. Es decir, lo hizo con un cuerpo glorioso. No es lo que se ha pensado en este sentido. Como ha sido imposible contactar con Santiago por mail, por teléfono, por SMS, si escucha esto y quiere que dediquemos 2 horas, 3 horas, 5 horas a hablar de todo esto, le cedemos muy gustosamente los micrófonos del programa para que hable sobre todo esto que estamos hablando. Fernando. No, iba a decir que no estoy de acuerdo en una cosa, y es que dice que el cuerpo de Jesús, el cuerpo material, quedó convertido en polvo para respetar la ley, ¿no? El cuerpo de Jesús. Esto es lo siguiente que tenía previsto comentar. Sí. Que quedó convertido en nada porque se transformó, ahí no había nada, no había ni polvo. Claro. Lo que ocurre es que esto tiene una reminiscencia en el libro de Urantia. Y es que la descomposición, lo que viene a decir el libro de Urantia, si no he leído mal, hace muchos años ya, es que el cuerpo de Jesús, ese proceso de descomposición que sufre todo cadáver, o cuerpo mortal, sí, se aceleró tremendamente, y por tanto quedó reducida a polvo. Uh-huh. Pero esta no es la visión de la teología. El cuerpo de Jesús quedó glorificado, es decir, se convirtió en cuerpo glorioso. Eso es la resurrección. La resurrección, tema del que podremos hablar en otra ocasión, no es que Jesús se levantase de la losa sepulcral y se incorporase tirando la sábana o lienzo mortuorio a un lado y abriese la piedra que estaba en la puerta del sepulcro, sino que ese cuerpo material de Jesús, ese cadáver, ese cuerpo magullado por todas partes, tumefacto y lleno de sangre, sí, se convirtió, se transformó, claro, en un cuerpo, claro, glorioso, claro, en un cuerpo divinizado, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo espiritual, aunque cuando se apareció a los apóstoles posteriormente se presentó materializado, hasta el punto de que dice el Evangelio que comió con ellos, sí. Y que Tomás, por incrédulo, pudo meter sus dedos en la llaga del costado. Sí. Esto es cierto. Digo que es cierto, seguro que pone los Evangelios. Yo no estaba allí, o por lo menos no lo recuerdo. Hoy tenemos un micrófono direccional, así es, un micrófono de ambiente, por algún problema técnico que hemos tenido últimamente. Sí. Pedimos disculpas y el próximo día pues ya tendremos sonido de línea. Así es. Don Santiago, buenas noches, buena madrugada. No, yo estoy muy muy atento. Tranquilo, que el micrófono es muy bueno. Es bueno. Se te escucha muy bien, bueno, así que... ha dicho Fernando que es el técnico. No hay problema por eso. El técnico glorificado. Entonces, no. Bueno, ¿qué te parece, maestro, todo lo que estamos diciendo acerca de la Virgen? Bueno, tú ya también conoces a Santiago Latorre. Sí. Conoces personalmente, le apreciamos mucho en la familia. Es verdad. Todo esto que estamos comentando y que tú estabas aquí escuchando pacientemente, María la Virgen, ¿quién es María la Virgen? ¿Tiene rango divino? ¿Es un ser creado por otra parte? ¿Quién es para ti la Virgen? Porque enseguida vamos a entrar con el tema de las apariciones, que tú también conoces. ¿Quién es María? ¿Quién es María para mí? Yo creo que en este momento se están haciendo la misma pregunta miles y miles y miles de oyentes. Pero yo voy a responder según lo que siento, ¿eh? Según lo que siento. María para mí es la intercesora de los humanos, de la tierra, con el cielo. Intermediaria entre los hombres y Dios. Exactamente. Yo creo que antes de llegar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras lágrimas, nuestras alegrías, nuestros dolores elevados a Jesús, pasan por el corazón y pasan por María. Estoy de acuerdo contigo. Ya sé que un presentador, Fernando, no debe tomar parte. No, no. Pero mire usted que me importa un pepino. Bueno, no. pues mire usted que me parece tremendamente bien. Y a mí me importa lo mismo. Yo recuerdo una intervención de Antonio Josales, y enseguida continuamos, Santiago, que lo cuenta él, y que yo tengo grabado en ese programa, como otros muchos, en mi fonoteca particular. Tienes verdaderas joyas, ¿eh? De medianoche. Aquella noche, Alex, lo contaba él, fue particularmente duro con una secta satánica. Sí. Y él comentaba al día siguiente que, yendo de camino a su casa en un taxi, porque ya sabes que dejó de conducir, sí, lo sé, tenía pánico a raíz de un acontecimiento, él entablaba una conversación con alguien invisible que nunca contó quién era, sí, fallecido, uh-huh, en su familia, y él recibía determinados contenidos mentales, como si le contestara, y dialogaba. Entonces él salió de alguna forma un poco no arrepentido de lo duro que había sido, de lo a lo mejor excesivamente valiente que se había mostrado en el micrófono, sí, y aquella intuición, aquel contenido mental le dijo: si has dicho la verdad, ¿por qué temes al decir la verdad? Si has dicho la verdad, sí. En definitiva, Alex decía, pero ¿por qué temer a la verdad? Es decir, si es lo que yo pienso, claro, me importa muy poco lo que determinadas personas puedan pensar. Si yo creo en la Virgen, y yo puedo decir aquí esta noche, y doy testimonio de ello, y esto no es un programa religioso, y el que quiera pensar que es un programa religioso, bueno, pues que cierre el podcast y que no lo escuche, sencillamente. Y que escuche otra cosa. Como hay programas políticos, claro, pues, programas de economía, de fútbol. Exactamente, pues claro. Al que no le guste un programa de corte esta noche más espiritual, sencillamente que le dé al stop y cierre el podcast. Y escuche otra cosa. Y que escuche otra cosa, sencillamente. ¿Qué podcast hay haciendo? Pero es que yo creo que no es un programa de corte espiritual. Es un programa de corte humano y cultural. Y cultural. Cultural. Y divino, sí, en el sentido de que hablamos de cosas tan importantes como la Virgen María. ¿Que quién es María? Fijaros que hasta el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI, por una emisora de radio que todos conocerán, han dado el Santo Rosario a las 6:30 de la mañana. Bueno, y hay diferentes emisoras que lo hacen. Que lo hacen, sí. Fijaros en la importancia que tiene María. Que el propio Papa reza con todo el mundo el Rosario. Yo tengo que decir, y especialmente esta noche, porque se lo debo a ella, y se lo debo, y como se lo debo lo hago, cerca de las 800.000 descargas, Fernando. Es tremendo. En lo que llevamos de año. 800.000. Posiblemente alcancemos el millón de descargas en 2011. Estaremos cerca. Me quito no te quites nada. Porque realmente estáis haciendo una labor humillante, todo, don Santiago. Extraordinaria, pero a veces, sobre todo en este programa, son los oyentes los que descargan el podcast. Son ellos, y todo eso se lo debemos a ellos. Nuestros queridísimos amigos que están ahí escuchándonos desde España y desde todos los países, desde muchos países del mundo. Muchos. Me miras fijamente, don Santiago. No, se me ha quedado mirando. Digo, cuidado, que el jefe me está mirando con unos ojos que no sé si me manda a hacer un boletín informativo como hace 17 años. Has dicho muchos países del mundo. Sí, muchos. Es que yo creo que México, Perú, Venezuela. No, pero vete a África también y a Europa. Yo creo que mucho más de lo que creéis vosotros. Pero bueno. Este no es un programa para dar jabón, ¿eh? No, si no es jabón. No es un programa. Es para contestar a una cosa tan importante como quién es María. Pero, don Santiago, un momentito, porque quería decir una cosa, decía, se lo debo a ella. Sí, si no has terminado. Tampoco has terminado con lo de Antonio José Alés. Si es que una cosa me lleva a otra. Claro, Fernando. Claro, claro. No, lo de Alés, sí, sí lo he terminado. He dicho que, ¿por qué temes a la verdad? Ah, ya. Le dijo esa intuición, esa voz interior. ¿Por qué temer a la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué voy a esconder yo lo que pienso sobre un tema si es lo que pienso? Te habías quedado, Santiago, en sí. Se lo debo a ella. Y me has dejado intrigado. Se lo debo a ella. Quiero decir que ella, la Virgen, a mí personalmente, y tengo que dar testimonio aquí esta noche, me ha sacado de muchos aprietos. Y esto tengo que decirlo. Yo también quiero decir algo. Y esto tengo que decirlo. Cuando nadie me ha escuchado, porque se habla de la vida de un presentador de radio y de un comunicador, de un periodista conocido, más o menos conocido. No hablemos de don Santiago Padre, que ha sido una estrella de la televisión. Bueno, desde luego. Todos tenemos una vida privada y también lloramos en silencio en nuestra habitación. O reímos, depende. Sí. O hablamos en silencio. O hablamos en silencio. Cuando nadie te ha escuchado, porque a lo mejor los que te pueden escuchar no están, vivos o muertos, haya estado María para escucharte. Es verdad. Y quiero leer en este punto, y seguimos con el debate, y enseguida entramos con las apariciones, no, quiero, y qué seres o entidades pueden estar detrás de las apariciones. Quiero decir lo que... Sí, sí, no, si te lo permitir. Quiero decir sobre María, ¿eh? Pero llegamos a este punto, cuando he dicho que ella me ha salvado y me ha sacado de situaciones a veces muy complicadas, en el sentido interior, me refiero. Sí, sí, sí. De dilemas... De sufrimiento interior. Hay una oración que es la oración de San Bernardo, y que yo voy a leer a ustedes con mucho gusto, porque es preciosa, y les recomiendo a todos ustedes, los que crean, que la reciten los que tengan cierto interés, y que la recen con devoción los que crean de verdad. Sí. Oración de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se haya oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animados con esta confianza, a vos también acudimos, oh Virgen Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante vuestra presencia soberana. Oh Madre de Dios, no desechéis nuestras humildes súplicas, antes bien, acogedlas benignamente. Así sea. Así sea. Esta es la oración famosa de San Bernardo. San Bernardo. Casi nadie, San Bernardo. Sí, de verdad. Uno de los más grandes santos que han existido. Es verdad. Este es mi testimonio, y que quede aquí bien claro. Sí, soy mariano. Creo en la Virgen, mucho. Si alguno me quiere llamar fanático religioso, que me lo llame. Pues no me afecta en absoluto. Hombre, don Santiago, has dicho una cosa con una valentía grande en estos tiempos materialistas. En el mundo, no solamente en España, que estamos viviendo. Soy mariano. Yo soy congregante mariano de la Compañía de Jesús. Y fijaros una cosa, la Compañía de Jesús lleva el nombre de Jesús, pero en cambio toda su filosofía... Es mariana. Es mariana. Sí. Uh-huh. Es mariana. Y cantamos la Salve Regina, cantamos la Ave María, rezamos el Rosario. No, ahora... bueno, yo sí lo rezo con el Papa Benedicto XVI, Hace tiempo que no lo hace. Hace tiempo que no lo hace. Ya, porque el aparato de radio donde estamos ubicados ahora, de momento, antes en Madrid, se oía como un cañón. Pero tengo un sustituto, que es la televisión, que yo cojo aquí, Radio María de Televisión desde México. Cierto. Es verdad, ¿o no? Es verdad. Y muy interesantes programas y debates, se esté de acuerdo o no. Sí. Pero muy interesantes debates en los que se plantean en ese canal de televisión. Entonces, lo que tú has dicho antes. Sí. que tú has pedido y a través de María se te ha concedido. Yo no, quiero... y no solamente se me ha concedido, sino que me he sentido escuchado. Y aliviado. Me he sentido también. Aliviado. Y acompañado. Me he sentido acompañado, me he sentido arropado por su manto. Uh-huh. Y sé que ella me protege. Yo, para mí, la palabra madre, y para mis hijos, es una de las más bellas palabras que hay en el diccionario español. Es madre de Dios. Imaginaros lo que esto supone. Exactamente. Lo que esto supone. Esto ya implica, Santiago, perdona, no te quiero interrumpir, sí, pero esto ya implica que muchos oyentes, lógicamente, pueden ser budistas, pueden ser hinduistas, bueno, sí, sí, sí, pueden ser musulmanes. Sí, claro, sí. Claro, estamos hablando desde un punto de con vista respeto, católico, sí, sí, católico. Es decir, María, madre de Dios. Madre de Dios, para mí está clarísimo. O todo clarísimo. Pero bueno, cada uno que opine lo que quiera. Por supuesto. Cada uno es libre de opinar lo que le dé la gana. Y nosotros siempre lo hemos hecho y lo seguimos haciendo. Respetamos cualquier tipo de creencia. Yo me remito, y me remito a la casuística en este caso, y sujeta, don Santiago, lo que vas a decir, pero es importante. ¿Cuál es la casuística? Es que aquí entra de por medio la casuística. ¿Cuál es las apariciones? Claro. Lo que la Virgen, en tantísimas apariciones que ha habido en la historia, y hablo de una historia no ya de las apariciones del siglo XX, XXI, sino incluso del siglo XIX, XVIII, XVII, desde Guadalupe, desde el indio Juan Diego, en el siglo XVI. Es verdad. ¿Qué es lo que dice la Virgen en esas apariciones? Cuando le pregunta a Bernadette en Lourdes a la Virgen, ¿y quién sois, señora? Y le dice ella, yo soy la Inmaculada Concepción. Aquello fue realmente y esencialmente lo que le valió para hacerla probar. Que el obispo tomase nota de lo claro, que... Claro, es decir, ojo, porque, que aquí está pasando algo que no es, claro, que no es de la niña, ¿eh? Claro, porque la niña, ¿qué sabía de la claro, Inmaculada Concepción? No sabía nada, nada, no sabía nada. Dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando realmente en aquellos momentos la Iglesia transitaba sí, en un periodo en el que se estaba definiendo el asunto, se estaba dirimiendo, se estaba hablando, y llega esta niña, Bernadette, cuyo cuerpo incorrupto, que luego se metió a monja, como saben, es, por no decir el cuerpo incorrupto que mejor se conserva. Es impresionante. Es impresionante, aparte era guapísima, Santa Bernadette. Muy guapa. Pues dijo, esta señora me dice que es la Inmaculada Concepción. Claro, lo dijo con total sinceridad y el obispo, dijo simplemente lo que le había dicho. Porque claro, le encargaron, claro, y dijeron, pregúntale quién es. Claro. Y cuando le pregunta quién sois, vos, señora, le dice, yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando va al obispo y le dice, claro, me ha dicho que es la Inmaculada Concepción, el obispo se quedó lívido. Claro. Lógicamente. Claro. Santiago, no, ¿qué sí, estabas diciendo? Bueno, esto es un debate, pero bueno, es interesantísimo. Sí, sí, sí, sí. Realmente. Y con los apuntes que hacéis, todavía se enriquece más el debate. Personalmente, como todo el mundo, hemos tenido, los seres humanos, nuestros momentos alegres y muchos más los momentos dolorosos. Por ahí pasamos todos. Es decir, una enfermedad. ¿Quién sí, no ha estado sin enfermo alguna vez? Algunos hay. Algunos hay. Sí, afortunadamente bueno, para ellos. Sí. Bueno, bien, pues nada, un premio para ellos. Yo llevo aquí, y vosotros lo habéis visto... Algo, no lo digas. Algo. Y soy muy sincero esta noche, ¿eh? Llevas algo. Llevo no se dice lo que se lleva. Algo en el cuello, con una cadena. He pasado momentos muy críticos en mi vida respecto a la salud. No es que te... hace ya muchos años. Hace muchos años, sí. Y yo me aferré a lo que llevo aquí, y dije, pongo mi vida en tus manos. Si debo seguir, sigo. Y si no, tú tienes la palabra, Virgen Madre de Dios. A los 8 días estaba haciendo un mundo para ellos, después de haber estado gravísimo, como vosotros sabéis. El público no lo sabe, ni voy a decir lo que me pasó. Uh-huh. Estaba haciendo un mundo para ellos en un plató de televisión. Es decir, que también ha sentido la ayuda y la mano y el manto de María, la Madre de Dios. Por Dios. Cada noche, ahora no, porque es verdad, no cojo ahora el rosario desde donde estamos, transmitido por la emisora, vamos a decirlo, Radio María. Sí, no pasa nada. Donde Benito XVI, a las 6:30 en punto, reza rosario con todos los fieles del mundo. Y quizá algún no creyente también rige. Y yo lo rezo. Y he salido de muchos momentos muy graves. Y me ha concedido cosas que le he pedido. Publicación de libros. Cuando es dificilísimo publicar un libro, que ya hay algunas editoriales que te dicen, sí, se lo publicamos, pero usted pone el dinero. Y así han hecho muchos escritores de fuste hoy, que han puesto el dinero para editar su primer libro, o segundo libro. Sí. Desde luego. Quiero escuchar la opinión de Fernando respecto a lo que estamos hablando. Fernando. Respecto a... ¿A quién es María? Pues para mí, yo no tengo ninguna duda en absoluto. Para mí, la Inmaculada Concepción fue así. María fue la madre de Jesús en la tierra. Y María fue virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, toda su vida. ¿Qué más puedo añadir? Para mí, la Virgen María es la Madre de Dios. Poco más yo puedo decir. Yo creo que explícito no se puede hacer. Claro, Santiago, tú fíjate cómo ha terminado. Es la Madre de Dios. Sí, sí. Pero es que sobre eso, salvo los católicos ya lo sé. No lo cree nadie. Ya lo sé. Y no estamos aquí, ni muchísimo menos. Es un programa abierto para que cualquiera que lo desee lo pueda escuchar y también para que en cualquier momento lo pueda apagar. Por supuesto que sí. Pero lo cierto es que yo escucho, sobre todo cuando voy a algún sitio los sábados. Últimamente no salgo prácticamente mucho. Prefiero hacer otras cosas más provechosas. No, hombre, también. No, pero digo también mucho. También charlar con un grupo de sí, amigos. Sí, no, pero quiero decir es que bonito. Cuando te juntas, cuando te metes en un ambiente de gente joven, oyes auténticas atrocidades. Barbaridades, sí. Un respeto al nombre de María. Yo lo pido por favor desde aquí. Y no soy ni benedictino, ni franciscano, ni cisterciense, ni trapense. Y además tengo mucho carácter. Que me lo digan a mí, que soy su padre. Por favor, un respeto a la Madre de Jesús. ¿Saben por qué? Yo se lo voy a decir. Porque si no es por María, no hubiéramos tenido a Jesús. Los protestantes, y conozco protestantes, evangélicos, pentecostales, sí. He conocido y conozco protestantes, algunos de ellos amigos míos. Hemos dicho antes, hablando con Fernando Vázquez, no creen en la figura de la Virgen como madre de Dios en el reino de los cielos, como intermediaria entre los hombres y Dios, o Dios y los hombres. Sí. Y yo siempre, a los protestantes y a aquellos que no creen en la Virgen, en María, les digo, pero no olvidéis una cosa, que si no María no hubiera dado su sí al Arcángel San Gabriel, y no le llega a decir: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, no hubiéramos tenido a Jesús. Sí, porque hubiéramos tenido a Jesús. Se podría haber negado. Claro, por supuesto que podría haber negado. Podría haber dicho que no. Claro, claro, efectivamente. Por eso se la nombra después corredentora del género humano. Exactamente. Porque es partícipe de la obra salvífica del hombre. Una pequeña. A través de Jesucristo, pero sí, gracias a María. Más allá de la realidad, un encuentro cara a cara con el misterio, con Santiago Vázquez. Interesante, Santiago, Fernando y queridos amigos, cómo es la alusión que aparece en Génesis cuando se produce la expulsión de Adán y Eva del paraíso, y Dios les dice, refiriéndose al género humano, que pondrá enemistad entre la mujer y la serpiente. Las apariciones de Larry Dibak a Catalina Laburi, precisamente la imagen que apareció, la aparición de esa virgen, de la Virgen Milagrosa, es una virgen pisando, que lo habrán visto ustedes en alguna iglesia, pisando la cabeza de una serpiente, que representa el mal, sí, el demonio. Y digo esto porque a mí personalmente me resulta inconcebible que hoy en día se tenga tan poco respeto por una figura tan sumamente importante. Se crea o no se crea. No sé si hay algún comentario, Santiago. No, yo estoy totalmente de acuerdo en la importancia de María en el devenir de los tiempos. Tienen una unión perfecta entre madre e hijo, y yo por eso decía que es la intermediaria o intercesora, como quieran ustedes decirlo, entre el hombre, la mujer, el niño, los que aquí estamos en la tierra y el cielo. Y ella, todas las oraciones, las peticiones que hacemos, se las hace llegar a su Hijo Dios, Jesús Dios. Y si no existiese esa figura, es como decía Fernando hace un poco, no hubiera existido Jesús. ¿Y qué sería de este mundo sin la redención? Hombre, como tú has dicho muy bien, hay, vamos a decir, religiones que no creen en María. La respetan, sí, pero no creen en María. Es más, Mahoma, que del cual haremos, si te parece bien, hablaremos otro día. Otro día vamos a hacer un reportaje de la historia. Mahoma estuvo en el séptimo cielo, tuvo un viaje astral desde Medina hasta Jerusalén, ya lo hemos dicho, y de allí pasó a la otra dimensión. Estuvo con Abraham, con Moisés. A Jesús no le llegó a ver. Pero quiero decir que Mahoma tenía un gran respeto por Jesús. Él lo considera, y si no que me rectifiquen, a Jesús como el primer profeta. Y dice, yo soy el último profeta de Dios. ¿Lo dice así o no? ¿O no lo dice sí, así? Sí, sí, sí, evidentemente. ¿Eh? Y tiene un respeto enorme tenía, porque oía en las caravanas de los mercaderes, oía hablar de Jesús, oía hablar de María, oía hablar de tal, de cual. Y por María, por María. Una veneración, una veneración y un respeto muy importante. Un respeto muy grande. Muy grande. Muy grande. Es más, al hilo de lo que dices, hace no demasiado tiempo, hará 2 semanas, como mucho 20 días, coincidí con un amigo que es musulmán, uh-huh, aquí donde residimos, y empezamos a hablar. Es interesantísimo hablar con este hombre, porque conoce el Corán de pe a pa, lo ha estudiado de una forma escrupulosísima, y me decía una cosa, y lleva toda la razón, que es paradójico además, que el Corán nombra muchas más veces a María la Virgen que la propia Biblia. Es verdad, uh-huh, es cierto. En los Evangelios y en Hechos de los Apóstoles, quitando alguna referencia como en Pentecostés, por ejemplo, que estaba allí también María, sí, presente en Pentecostés, apenas se habla de María, quitando la Anunciación y poco más, y cierto, sí, al pie de la cruz y algún pasaje más como ese que hemos dicho de fuera de sí, o las bodas de Canaán, no se menciona a la Virgen. Sin embargo, el Corán la menciona más veces que el propio Evangelio. Esto es interesantísimo. Claro, por eso yo decía al principio que era tan importante. Yo cuando rezo, es decir, cuando tengo que pedir algo más arriba, yo primero digo, María, escúchame y haz llegar esta petición, esta plegaria a tu Hijo Dios. Yo lo hago así porque ella me ha salvado una vez, o dos, quizá. O dos. O más. Yo rezo a Jesús, le rezo mucho, pero estoy más cerca de María, porque como madre sabe de mis tribulaciones, sabe de mis dolores, sabe de mis alegrías. Y como yo, pues tantos millones y millones de personas en el mundo. Por eso yo, a la contestación de quién es María, yo digo, aparte de ser la reina del cielo, la mujer más importante de toda la historia y de toda la eternidad, yo digo que María es la gran embajadora entre nosotros, pobres humanos, y la divinidad, o sea, Dios, su Hijo. Podríamos hacer evidentemente un programa de, créanme, de muchas horas, de 5, 6, 7 o más horas, hablando solamente de la figura de María de las Apariciones, pero lógicamente no vamos a hacerlo, por lo menos hoy por hoy o en el programa de hoy. Santiago Latorre, un autor que ya hemos mencionado, persona que vivió esa experiencia maravillosa, y que ha plasmado muy bien en su página web, en sus 3 libros, una cantidad de conocimientos realmente interesantísimos y muy amplios. Yo voy a leerles lo que él dice en el libro de la verdad, en su parte primera, a continuación de donde lo habíamos dejado, porque entramos en el tema de las apariciones, entramos en la segunda parte del programa. Hemos dicho muchas cosas, creo que necesarias e importantes para sentar bases, y nos quedamos aquí. Fernando, bueno, voy a leer yo para darte un poco de descanso y ahora ya continúas tú. Se agradece, se agradece. Todo fue inventado, dice Santiago Latorre, estemos de acuerdo o no, ya hemos explicado su embarazo milagroso, su vida sin pecado alguno, su asunción a los cielos en cuerpo mortal o no, ya lo hemos expuesto. Pues bien, dice, y aquí vuelvo a denunciar en bien de la verdad, que las mismas fuerzas oscuras que instigaron la muerte de Cristo Jesús, a través de los sacerdotes del templo, fueron las que inventaron la redención y el pecado original de la Iglesia Católica, y más tarde también con la Iglesia Católica, todo ese equívoco aberrante alrededor de la persona de María, empleando para esto dos etapas. Primera etapa, que consistió en influir sobre las jerarquías católicas para que éstas realzaran los dones y gracias de María, hasta llegar a desorbitarlos tal y como están ahora, casi por encima de Cristo Jesús, y desviados del auténtico mensaje de Cristo, basado precisamente en todo lo contrario, o sea, la libertad y el abandono de dogmas, ritos, reglas, letanías y demás dependencias religiosas. Sobre todo esto que acabo de leer se podría decir muchas cosas, pero vamos a pasar, Fernando, si te parece bien, folio primero, al final segunda etapa. Se practica en las apariciones religiosas, dice. Vamos a ver ahora, dentro del tercer principio, un tema desconcertante. Y entramos ahora en las apariciones religiosas y en cómo Santiago Latorre explica el tema, y abriremos un debate sobre lo que escuchemos. Así que, Santiago, por favor, pendiente de lo que va a leer Fernando, porque es muy interesante. Atención, amigos. Dice así: abrid bien los ojos en lo que vais a leer, en este caso a escuchar, porque pocas veces podréis saber la verdad como ahora, ya que la sofisticación de este tema es grande. La mayoría de las apariciones han sido organizadas por seres oscuros o de las tinieblas, siguiendo casi siempre el método siguiente. Dice, han sido organizadas por seres oscuros o de las tinieblas, las apariciones de la Virgen. La mayoría. No dice todas. Santiago no dice todas. Dice, la mayoría de las apariciones han sido organizadas por seres oscuros o de las tinieblas. Exactamente. ¿De qué modo? Dice, del modo siguiente. Primera fase. Dice, siguiendo casi siempre el método siguiente. Primera fase. Consiste en atraer o congregar a numerosas personas en torno a un lugar que eligen cuidadosamente, realizando exhibiciones para atrapar psicológicamente a esas personas, sin escatimar medios ni recursos energéticos, que dominan magistralmente. Es decir, está diciendo, primero, que atraen a muchas personas a un lugar que eligen cuidadosamente, realizando exhibiciones, es decir, milagros, prodigios. Sí, prodigios. Sí. Portentos. Para atrapar psicológicamente, entre comillas, a esas personas, sin escatimar medios ni recursos energéticos, que dominan magistralmente. Es decir, que según esta visión, que es muy interesante también considerarla, estos seres oscuros o de las tinieblas de los que habla Santiago Latorre podrían, en efecto, provocar determinados prodigios para atrapar psicológicamente a esas personas, de forma que acudan a ese lugar, y van a entender enseguida por qué. Para esto, dice Santiago Latorre, buscan primero un vidente de buena fe y provocan las apariciones. El resto se hace solo. Y si el vidente resulta ser de mala fe, le proporcionan ganancias económicas rápidas, y también funciona. Nada que objetar. O sea, quiero decir, nada que decir. Creo que está dicho, estemos de acuerdo o no, está dicho claramente. Segunda fase. Una vez ya está hecha la clientela, entre comillas, clientela, y esta acude periódicamente a dicho lugar, comienza el trabajo de los mensajes. Estos pueden tomar dos formas. Uno, hablar de la redención sangrienta de Cristo para limpiarnos a todos del pecado original, así como de la Inmaculada Concepción, la virginidad, la asunción de María a los cielos, etcétera, etcétera. lo cual es falso, pero es empleado por estos seres para confundirnos. Es decir, primero influyeron a las jerarquías de la Iglesia Católica hasta hacerla caer a esta en errores absurdos. La redención sangrienta de Cristo, el pecado original, la Inmaculada Concepción, la virginidad, la Asunción de María. Es que se carga todo, ¿eh? Todo, absolutamente todo. Se carga absolutamente todos los dogmas en cuanto a María, ¿eh? Y luego, a través de las apariciones, le siguen la corriente en el error que ellos mismos han provocado antes, haciendo aparecer para esto Marías y Jesús falsos, que hablan y se explican en la misma línea que defiende la Iglesia Católica, apoyando con esto su postura ante nuestra vista, para hacernos creer así que está en lo cierto. Como veis, se trata de un truco ciertamente sofisticado. Este era el primer punto. Bueno, yo creo que vamos antes de pasar al segundo, que es el último, sí, y mucho más breve. Santiago, duro lo que acabamos de escuchar, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo con Santiago Latorre. Tengo que decirlo y lo digo. Bien, bien. Hemos dicho que hemos intentado por mail, por SMS, por llamada telefónica, contactar con él. Con él. Le tendremos, si él lo quiere, aquí en el programa, para que dé su punto de vista y nos hable profundamente del tema, porque creo que puede ser muy interesante invitarle a que nos llame o contacte con nosotros para hablar del tema. Pero bueno, aquí estamos leyendo lo que él ha escrito, es decir, sí, está presente su opinión. Por mucha fuerza, por muchos militantes de ejército que tenga el maligno, no puede poder, y perdón, usé la redundancia, sí, no puede superar la fuerza, el entroncamiento con nuestros corazones que tiene Dios y la Virgen, por supuesto. Entonces yo creo firmemente, creo que cuando hay una aparición y la Iglesia la da por buena, por milagro o por lo que sea, pienso que es la Virgen y pienso que es Jesús, que no hay demonio detrás que diga yo ahora me transformo. Bueno, demonio o seres oscuros, o no, seres oscuros. Yo me transformo y digo que soy María y digo que soy Jesús. Pues sí, claro. No, yo sin tampoco. Las apariciones, lo hemos comentado al principio del programa, sí, las apariciones falsas de vírgenes o de Jesús falsos se han producido en Vía de Santos. Sí, en Vía de Santos, sí, sí. Se han intentado confundir, cuidado. Pero no... Santiago, es un... ¿Cómo te diría yo? Es un momento puntual. Pero claro, podemos pensar entonces en este punto que Fátima o Lourdes están provocadas por seres oscuros. De ninguna manera. Personalmente no lo creo. Yo no lo creo. Yo tampoco. Yo hablo de Fátima y de Lourdes. Otras apariciones no lo... Bueno, y la Virgen de Guadalupe y muchas vírgenes que llevan ese nombre distinto, pero que es la Virgen. Yo no estoy de acuerdo. No digo que todas las apariciones sean auténticas, ni muchísimo menos. En absoluto. Porque ha habido verdaderos fraudes y verdaderos escándalos. Pero aparte del fraude que es provocado por el ser humano, sí, os pregunto, ¿puede haber... ¿Cabe la posibilidad de que exista una intervención espiritual por parte de seres, vamos a llamarles de las tinieblas u oscuros, que provoquen pseudoapariciones marianas? Para mí sí. ¿O apariciones marianas falsas? Para mí sí, sin duda. ¿Santiago? Personalmente, cuando ocurre esto, que un ente oscuro se transforma... O varios se transforman en un ser angélico, por ejemplo, en un ángel, en un santo, etcétera, pero nunca en Jesús y nunca en la Virgen, y se aparece a un hombre o una mujer, es posible para atraerse, pero de ninguna manera las apariciones de Lourdes, de Fátima, de la Virgen de Guadalupe. Garabandal, etcétera, etcétera, sí. Garabandal, ha intervenido para nada. Es que hay tantas. Ha intervenido para nada. Ese lado oscuro al que nos referimos, donde está Belzebú, o como se quiere llamar. Yo creo que ha sido por decisión propia de la Virgen junto con su Hijo Jesús. Y creo firmemente en las apariciones de la Virgen cuando se la ha visto y cuando ha dicho esto va a ocurrir, esto no va a ocurrir, rezar el Santo Rosario. Ahí es la Virgen y ahí es, está detrás Jesús. Nunca un ser oscuro para confundir a la Iglesia, que si no, la Iglesia han vuelto, sí. No, que si nos han vuelto la Iglesia en los dogmas de tanto cardenal y de los papas. Yo no estoy de acuerdo, porque donde esté el bien representado por la Virgen y por Jesús, no puede vencer el mal de ninguna manera. Yo tengo mi particular visión de este asunto. Es muy posible que algunas apariciones de calado menor, que Fátima, Lourdes, Guadalupe, puede ser que algunas de ellas estén provocadas por seres de las tinieblas. Alguna o algunas. Pero lo que yo creo que ocurre es que si consideramos esas apariciones como auténticas, es decir, que es la Virgen realmente quien se manifiesta, lo que la Virgen hace es adaptarse a lo que nosotros conocemos. Es decir, si realmente el infierno no existe, lo cual es un dogma, dogma discutible, sí, bueno, la claro. existencia del infierno, casi nada. Bueno, ahí habría que decir siempre cómo es el infierno. Es una contradicción en términos, porque claro, los dogmas no son discutibles. Habría que decirlo, si es falta. Los dogmas o los aceptas o no los aceptas. Claro. No es discutible un dogma. Bueno, teológicamente hablando. Claro, claro, efectivamente, pero sí. Se puede discutir, pero el creyente tiene que aceptar el dogma y creer en él. Y creer, efectivamente. Sencillamente. Entonces, si se apareciera la Virgen, por ejemplo, la Virgen auténtica, y nos dijera que el infierno no existe, estaría en contraposición con lo que la Iglesia enseña en su magisterio. Es que no, yo que sepa, no lo ha dicho ninguna aparición de la Virgen, de que el infierno no existe. Al contrario. No, al contrario. A mí tampoco me consta, ¿eh? Sí que lo ha dicho, sí. Sí, sí. De hecho, el primer secreto de Fátima es la visión del infierno. Bueno, el lago de fuego, del que hemos hablado en el pero programa. Pero decir que la Virgen no ha dicho, no hay infierno. Entonces, ¿qué debemos pensar en este punto? ¿Que existe el infierno? ¿Que existe yo las, pienso, pero es que el infierno... Las penas... ¿Cómo es el infierno? Con llamas y todo eso. Bueno, así fue como lo vieron los niños en Fátima, ¿eh? No. Pero Santiago, así es como lo vieron los niños en Fátima. El lago de fuego. Lo vieron bueno, así. Sí. Y no solamente los niños en Fátima. Y también San Juan lo dice. No, pero no solamente... En no el solo, Apocalipsis no, no solamente la, también. No solamente la Virgen de Fátima. Es que han sido muchísimos... Bueno, voy a ser un poco más... En fin, más comedido. Han sido muchos los santos y místicos que en sus visiones han visto el infierno. Yo en este punto no estoy muy de acuerdo con esta visión. Pero entonces, no, estamos, que, entonces es que, estamos, no, no, pero no, ¿qué no, estamos no, viendo entonces? Es que hay que preguntar cómo es el infierno. Vamos a dejar a Fernando yo, lo que yo pienso en este sentido, para mí... Sí, si no va a ser para el vecino. No, claro. Para mí el infierno no es un lugar. Pues se habla del lugar. Para mí el infierno es, como dijo... Un estado del alma. Exactamente, como dijo Juan Pablo II, sí, creo que fue, sí. Es un estado del alma. Penas eternas, yo personalmente no lo creo. No lo creo. Un lugar lleno de llamas y de fuego, etcétera. Me cuesta trabajo creerlo. La privación de la luz. No, no es el tema, el infierno no es el tema de hoy, pero es interesante que puntualmente lo hayamos abordado. Sí. El tema, estamos hablando de la figura de la Virgen, de María, la madre de Jesús, y para nosotros la madre de Dios, ser importantísimo. Estas apariciones, hemos mencionado apariciones muy importantes. Cuatro o cinco muy importantes, pero podemos mencionar otras de menor calado. Claro. Pues, por ejemplo, el Escorial, por ejemplo, Villacañas, por ejemplo, Umbe, Esquioga, Carabandal, muchas. ¿Esas apariciones o algunas de ellas han podido estar provocadas por seres de las tinieblas? Yo pienso que no. La pregunta es, si es que en algún caso es que sí, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? Pues en ese sentido, si es que sí, en alguno de esos casos, posiblemente, ¿con qué fin? Pues con el fin de lo que dice Santiago Latorre, precisamente. Ahí sí que estoy de acuerdo, en ese punto. De atraer, de confundir a la gente, de llevarlo a personas de buena fe a su terreno, por así decirlo. En el caso de que sean seres oscuros los que han provocado estas apariciones. En ese punto sí que estoy... Ah, pero unas apariciones donde, Santiago, donde la Virgen... Yo voy a hablar, yo creo, por supuesto, lo saben los habituales oyentes del programa, las apariciones del Escorial, pero me consta, y yo soy un creyente en esas apariciones, no fanático, por supuesto que no, pero he experimentado fenómenos en el lugar. Yo también. Al igual que Fernando. Y hemos olido a rosas, a incienso, muchas cosas. En ese caso, por ejemplo, en Prado Nuevo del Escorial, ¿qué podemos pensar? ¿Qué se puede pensar? Si la Virgen en esos mensajes está invitando a la oración. Exacto. En esos mensajes la Virgen está invitando... El Santo Rosario. ...a la humildad, al rezo del Rosario, al amor entre los hombres, al perdón. ¿Cómo va a estar es maligno? Es un mensaje claro. Que acerca a los hombres, a la divinidad, desde un punto de vista espiritual. Lo que pasa es que el tema del Escorial se ha confundido con lo que ocurrió después. Bueno, pero eso no lo dejo aparte. Vamos a dejarlo hablado. Lo que quiero decir es que para mí, en origen, esas apariciones son totalmente auténticas. Claro. Totalmente auténticas. Claro. Pero es que ahí se habla del infierno, ¿eh? Bien, yo no comparto. A lo mejor más de uno nos llevamos una sorpresa cuando nos muramos. Pues es posible que yo me la lleve. Y realmente si nos encontremos ante un lugar, sí. Vamos a decir así, de purga y de purificación o de castigo. Mi mente, que está en mi cuerpo humano físico, no lo cree así, pero posiblemente me lleve una sorpresa, posible. Sí, Santiago. Ya sabéis. Bueno, yo creo en las apariciones, punto y aparte. Pero ¿En todas? Te pregunto, ¿en todas? Bueno, en todas. Hombre, todas. ¿Qué decir? Es que. Más importante, sí. Todas, yo no también, sé. Yo también. Todas, a lo mejor, una persona que tiene, pues, qué te diré yo, la mente un poco confusa y tal, y dice: he visto a Jesús, he visto a Dios, he hablado con él. Pues hombre, no sé, yo en eso no, pero ante 100.000 personas, medio millón, ante los milagros hechos... Lo que te iba a decir, los milagros que se han producido en el lugar, todo, claro. Yo sí creo que es la propia Virgen, de acuerdo, con Jesús, su hijo, yo creo. En las otras, pues no sé, en casos puntuales de personas que dicen: oiga, que se me ha parecido... Ahí ya yo no me mojo, no, es decir, no creo tanto, pero apariciones concretas como las que hemos mencionado, efectivamente sí, son apariciones de la divinidad, son apariciones de mutuo acuerdo, vamos a decir así, de María con su hijo Jesús. María es, ya lo hemos dicho, la intermediaria del mundo con la divinidad, con su hijo. y punto y aparte, no hay más. Otra cosa para mí es que todas esas apariciones sean en origen auténticas, es decir, que vengan de arriba, de la divinidad. Pero ¿qué ocurre? Que, como bien dice la película que deberías ver, la saga Santiago, la guerra de las galaxias, uh-huh, el lado oscuro está al acecho. Se produce algo milagroso, entre comillas, una aparición, en este caso la Virgen. Se congrega mucha gente, pues todo lo que se produce después. ¿Por qué no va a haber al acecho muchos seres oscuros, demonios o como queramos llamarlos, al acecho, a ver si pueden de alguna forma entorpecer el mensaje auténtico que nos trae, o introducirse de alguna forma? También es otra posibilidad. Es una posibilidad que no se puede perder de vista. Yo lo dudo. Yo a la pregunta que tú has hecho, ¿son auténticas? ¿Es la Virgen? Digo, sí, es la Virgen. Guadalupe, Fátima. Sí, bueno, ya las hemos citado. A mí me vienen a la mente unas palabras de Jesús de Nazaret en el Evangelio. No vamos a hablar de Bhagavan Krishna, lógicamente estamos en Occidente y hablamos del cristianismo, claro. Lógicamente. Exactamente. Cuando le dicen a Jesús que tú haces milagros con el poder del demonio, y él contesta, es muy fuerte esa acusación, si Satanás divide a Satanás, ¿cómo puede subsistir su reino? Me vienen estas palabras ahora. Y es genial la respuesta de Jesús. Me vienen esas palabras porque si una aparición mariana está hablando de lo que estamos diciendo, sí, exhortando a los hombres hacia el bien, inclinarlos o excitarlos hacia Dios, hacia una espiritualidad mayor, incluso hasta un misticismo, podríamos decir. Sí. Eso es dividir, realmente, si es de origen diabólico, claro, si es de origen satánico, es dividir el reino de Satanás contra sí mismo. Sí, sería, no tiene sentido. Sería absurdo. Que estemos de acuerdo o no con ciertos dogmas de la Iglesia Católica, ese es otro tema. Bueno, pero eso es otra cuestión. Eso es muy diferente. La casuística está ahí. Los milagros en esos lugares están ahí. Y la pregunta es, que también lo apunta Santiago Latorre. Nos queda el segundo punto. Sí. La punta Santiago Latorre es si realmente estos seres oscuros o de las tinieblas realmente pueden hacer prodigios. Claro, esa es otra. Es decir, si un demonio, hablando teológicamente, hablando claramente, sí. Puede hacer que un paralítico se levante de su silla. Eso yo, claro, particularmente no. O si un ciego puede volver a ver. Me cuesta mucho trabajo creer. El tema del mago ese, que decía que Simón el Mago, el poder Simón el Mago, Simón el Mago. En el Coliseo de Roma, cuando se levantaba la gente y se levantaba, levitaba y todo eso, el mismo personaje, y la gente aplaudiendo y tal. Y entonces San Pedro un día le dijo, Señor, a Jesucristo, Señor, haz posible que toda esta gente que está aquí crea en ti y no en este ser. Y cuando estaba este hombre levitando y haciendo allí prácticamente milagros, se pegó pues un golpe tremendo, cayó ¡pum! Al suelo. Ahí se desmoronó todo. No olvidemos, muy muy interesante el apunte, no olvidemos, y hace poco he leído un libro que recomiendo, del padre Gabriel Amor, exorcista de la diócesis de Roma, no del Vaticano, porque se dice exorcista del Vaticano, bueno, no, sí, no. De la diócesis de Roma, habla un exorcista, es como se titula el libro, sí, realmente interesantísimo, y él dice que realmente el demonio, desde su rol de sacerdote exorcista, es encontrado con casos en los que se puede afirmar que el demonio puede hacer prodigios y milagros, puede hacerlos, los puede hacer. se ha encontrado con casos de... Es lo que él dice. Sí, sí, sí. En casos muy puntuales, en casos extremos, que el demonio realmente los puede hacer. ¿Es así? ¿No es así? Pues que cada uno saque su propia conclusión, pero desde luego, si lo dice el Padre Amor, no es una afirmación gratuita. Hombre, no lo es. Y no viene de un cualquiera tampoco, ¿eh? Claro. La otra cara del misterio. Más allá de la realidad. Con Santiago Vázquez. Fernando, vamos con el segundo punto. El segundo punto del... Bueno, estamos terminando con el texto. Dice así: dar mensajes sumamente catastrofistas y con toda clase de detalles sádicos y aberrantes para aterrorizar a la gente y provocar el pánico. En estas condiciones el ser humano se descontrola y libera importantes cantidades de energía etérica y espiritual que, mal dirigida como va, es capturada por ellos, que se nutren de ella, ya que en la oscuridad donde ellos están, esa energía de luz espiritual es escasa. No quiero pasar por alto que los tipos de mensajes 1 y 2 pueden también ir alternados o mezclados según los casos. Pues fíjate, Santiago, que sí, en este segundo punto estoy bastante de acuerdo. Sí, ¿por qué? Pues porque tiene bastante lógica lo que dice. Sí, pero ¿por qué? Argumentamelo, por favor, si es posible. Pues que tiene lógica que estos seres oscuros necesiten de esa energía descontrolada, como la llama Santiago Latorre, ya que en la oscuridad esa energía, donde ellos están, esa energía es escasa, se nutren de ella. Sí. Entonces, esto puede tener cierto sentido. Sí, pero cuando dice aquí en otras partes con mensajes catastrofistas, con toda clase de detalles sádicos, aberrantes para aterrorizar a la gente, etcétera, se refiere al anuncio del final de los tiempos, del apocalipsis, de la hecatombe final y demás. Sí. Esa es una constante en las apariciones marianas. Sí, bueno, eso en los mensajes viene ocurriendo desde hace siglos. Claro, ya desde hace mucho tiempo, desde la Salet, que les dice la Virgen a Máximo y a Melania, los dos niños, sí, que en el siglo XX el hombre se construirá armas capaces de destruir el mundo en pocos minutos, viene a decir esto, y hablamos de las apariciones de la Salet muy antiguas, del siglo XIX, mediados del XIX, si no recuerdo mal. Pues, tremendo. 1848 puede ser. Tremendo. Me parece que es 1848. En definitiva, pues todo un debate, podríamos decir muchas cosas más. Muchísimas. Pero lo dejamos para una segunda parte, vamos a dejar este debate para una segunda parte, Fernando, si te parece bien, porque perfecto, el tema da para muchísimo y se pueden decir muchísimas cosas más acerca de este asunto. Lo dejamos aquí, esperamos las opiniones de todos ustedes, vamos a dejar el programa en este punto. Creo que ha sido muy interesante que cada uno saque sus propias conclusiones, como siempre. Nosotros respetamos a todo el mundo y la polémica pues queda abierta. Don Santiago, gracias. Muchas gracias. Creo que es un tema muy espinoso, pero es un tema clarificador, porque aquí sacan dos conclusiones. Una, que el hombre no podía ser como es con sus lados malos, oscuros, y sus lados buenos con claridad si no hubiera habido redención por la muerte de Jesús. que tú has mencionado al principio. Y en segundo lugar, la gran labor que ha hecho para llevar el mensaje de Cristo a la Virgen María. A María Magdalena se la nombró apóstol de los apóstoles, pero es que yo diría más todavía, la Virgen María es la reina del apóstol de los apóstoles y de todos los apóstoles. Y con eso queda todo dicho. Bueno, es una de las letanías del Rosario, ¿eh? Reina de los apóstoles. Claro. Don Santiago, gracias. Muchas gracias. La Virgen María, sí. Ya sé que hablar de la Virgen María en pleno siglo XXI, en 2011, y más en un programa de misterio, por parte de algunos, es un tabú prácticamente. Resultará tabú, resultará irrisorio, por otra parte polémico. Nos parece muy bien, al que no le guste que no lo escuche, sencillamente. Y créanme, amigos, que este programa de hoy está hecho desde el corazón y siempre con una premisa que tenemos en este programa, que es la búsqueda de la verdad. Por supuesto. El amor por la verdad. ¿Que ha habido fraude en apariciones marianas? Por supuesto, como en todos los órdenes del campo paranormal. Pero que hay apariciones que son indiscutiblemente auténticas, que han existido milagros en esos lugares, y lógicamente invitamos a Santiago Latorre desde aquí, si nos escucha, porque ya nos cansamos de intentar contactar con él para que estuviera en el programa, pues sinceramente decirle que un abrazo muy fuerte desde aquí, y que si así lo quiere él, pues sabe dónde encontrarnos, y estaremos encantados de escucharle. Y Fernando, pues y de discutir luego, sí, debatir todas esas, y que a pesar de esas ideas, y que a pesar de las discrepancias que podamos tener en las opiniones, vamos, le seguimos teniendo un enorme cariño, muchísimo cariño, y muchas ganas de volver a darle un abrazo. Por supuesto que sí, y de acuerdo en muchas cosas. De acuerdo en con él. Yo diría que en la mayoría. En la mayoría, sí. Pasa que la Virgen en este asunto siempre hemos tenido nuestros más y nuestros menos. Lo que habéis leído de Santiago Latorre, no estoy absolutamente de acuerdo. Ya lo sabemos. En Santiago. Nada. ha quedado claro. Y no soy un beatísimo. Ni mucho menos. Ninguno de los tres que estamos aquí somos pero reales. Cuando he pedido a la Virgen una cosa, me la ha concedido. Pues nada, prueben ustedes, recen si lo quieren a la Virgen, recen el Rosario, que es una oración preciosa, una forma de orar muy bonita. El Padre Pío decía, yo solamente quiero ser un monje que reza. Eso decía el Padre Pío. Fernando, ¿qué estamos escuchando? Este es Gilbert O'Sullivan, Alone Again. Sí, señor. Oh, qué sorpresa me había preparado. Uno de tus temas favoritos. Sí. Este Alone Again. Qué bonita canción. De Gilbert O'Sullivan. ¿La escuchamos un poco? Vamos con ella. At a church where people were saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally. Qué maravilla, Fernando. Esto es música y lo demás son tonterías, ¿eh? Desde luego. Qué este maravilla. Es uno de los... ¿De qué año es esto? De los grandes. Aproximadamente. Pues, hablo de memoria, pero creo que es del año 71-72, más o menos. Más o menos, ¿no? Yo creo que más bien 71, pero no estoy seguro. Bueno, da igual. No importa. Principios de los 70. Exactamente. Fernando, un placer. Muchísimas gracias, como siempre, por toda tu labor aquí en Más Allá de la Realidad. Como siempre, Santiago, un placer y un saludo con todo mi cariño para todos nuestros queridos amigos oyentes. Se lo merecía la Virgen, personaje importantísimo. Se habla tanto de Jesús de Nazaret, pero ¿dónde queda la Virgen en muchas ocasiones? En el olvido. Hoy hemos querido rescatarla y lo hemos hecho. Seguiremos en una segunda parte con más datos, más información, más reflexiones y quizás con la presencia de Santiago Latorre. Fernando, gracias. Gracias, Santiago, un placer.